alcanzar la titularidad. Desde nuestro punto de vista, lo que hoy está haciendo AFCAMU es incumplir ese convenio colectivo. El convenio colectivo, ya le digo, es del año 2012, 2015. Que se fue aplicando sucesivamente hasta el 2015. El segundo aspecto, el segundo aspecto estaría relacionado con la reestructura y si efectivamente en el fideicomiso que el gobierno le otorgó al CASMU existe una cláusula que establezca que como parte de ese fideicomiso una medida concreta es el despido de trabajadores. Si eso fuera así, no solo se estaría incumpliendo con el convenio colectivo firmado el año pasado, que culmina en junio del año que viene, y que establece la no posibilidad de despido por la estructura de trabajadores, sino que además sería una clara señal del Poder Ejecutivo, una clara señal de un gobierno neoliberal que ha llegado con una política de un ajuste social en contra de las grandes mayorías populares, que lo ha impulsado a caballo de la pandemia, y si no miremos los índices de desocupación, si no miremos la cantidad de gente que come en ollas populares, si no miremos la caída salarial que se ha dado, y miremos lo que son las perspectivas hacia el año que viene, en donde el problema del empleo va a seguir siendo el principal de los problemas que vamos a atravesar los uruguayos. Por lo tanto, lo que ahí está en discusión, y nosotros hicimos este planteo en la Junta Nacional de Salud en la tarde de ayer, es si efectivamente ese fideicomiso dice o refiere a este punto, es decir, como condición para que se otorgue un tramo ese fideicomiso, porque se otorgaría en tramos, aunque fideicomiso no conocemos el documento, si uno de esos elementos es el despido de trabajadores. Bueno, allí se nos dijo que no, está presente, participa, es miembro titular de la Junta Nacional de Salud, el Ministerio de Economía, o sea, el Poder Ejecutivo está representado por el Ministerio de Salud Pública, por el BPS y por el Ministerio de Economía. Participan las empresas con su representación y los trabajadores con nuestra representación. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio tanto de Salud Pública, donde ayer asumió un nuevo presidente que casualmente fue contador del CASMU en su momento, y por medio del representante del Ministerio de Economía, nos aseguran de que eso no es así y de que no hay ningún condicionamiento vinculado al tema del empleo, y reconocen que el convenio firmado tiene por la FUS el año pasado y la cláusula respecto al primer año de la estabilidad laboral, evitando los despidos por la estructura, se mantiene en todos sus términos hasta que culmine el mismo. Así que aquí lo que hay que hacer es volver a conversar con la dirección de AFCASMU, volver a cruzar información y definir los pasos a seguir. Los compañeros ayer nos informaron que habían pedido una reunión con el inspector nacional de trabajo, y a nosotros nos parece que o con el inspector o con el director o con el propio ministro de trabajo hay que tener una reunión para dejar claro, bien claro, el punto. Si la cuestión está hoy ubicada en que el CASMU incumple el convenio colectivo del año 2012 y no está titularizando trabajadores que deben ser titulares porque han cumplido con todos los requisitos establecidos para hacerlo, o si lo que hay es un incumplimiento del convenio colectivo firmado el año pasado, en donde el campo está despidiendo trabajadores a caballo de una reestructura, y ahí el gobierno debe sostener lo que dijo ayer, es decir, no es condición del fideicomiso, y por lo tanto tiene que ser el propio gobierno el que obliga al CASMU a reintegrar a los trabajadores que piensa despedir o impedir los despidos directamente, justamente para no violentar el convenio colectivo firmado. Esa es, según entendemos nosotros, y a esta altura de la tarde de hoy, en dónde estaría ubicada la situación. Por supuesto, ahí puede ser arriba todo lo que significa el detrimento de la calidad de atención, la forma como el campo está implementando esta situación. Bueno, pero desde el punto de vista de lo que hace a el incumplimiento del convenio colectivo, para nosotros lo que está incumpliendo es el convenio colectivo, que habla de la titularización de los trabajadores suplentes luego que cumplen toda una serie de requisitos para ser titulares, o está incumpliendo el convenio colectivo firmado el año pasado en el punto que habla con respecto al tema del empleo, que insisto, y eso no es casualidad, el punto 5 de las resoluciones del 19 Congreso del FUN, que fue hace poquitos días, establece como un elemento principal la defensa del empleo. Defensa del empleo que, bueno, el empleo está amenazado en virtud que la desocupación en el Uruguay se sigue profundizando, que los salarios siguen cayendo y que, por lo tanto, sigue habiendo un desplazamiento ya a esta altura de 50.000 usuarios que se fueron del sector privado al público. Y esa caída de usuario, claramente las empresas, de profundizarse, no van a intentar generar política de ajuste para que los trabajadores paguemos esas cuentas, y allí vamos a tener una situación claramente de conflicto. Pero bueno, eso es la perspectiva. Ahora, en lo que está la situación, me parece que es en lo que, bueno, nosotros relatamos recién. Capaz que es difícil de comprender o no, pero esa es un poco la situación, y lo que hay que dilucidar es efectivamente cuál es el incumplimiento que está haciendo el campo. Que está incumpliendo los acuerdos, está claro. Ahora, no está claro cuál de los acuerdos está incumpliendo, si el fideicomiso o si lo que está incumpliendo, que a mí me parece que va por ahí, es el convenio colectivo, que establece que luego de tanto tiempo y de tantas guardias trabajadas, un trabajador suplente debe ser titular. Sí, está bueno también que el gobierno también dé una, ahí también un fallo al respecto, ¿no? Porque va a ser cómplice, evidentemente, si sigue dejando las aguas como están. También otro dato importante es eso, esos 50.000 usuarios que se trasladan, también va a generar una problemática en el sistema de salud, yéndole en el sistema público. Va a empezar todo el tema de salud pública, ¿no? Es decir, estamos acá en el mismo barco, digamos, tanto los trabajadores de la salud privada como los trabajadores de la salud pública, como los usuarios. Es decir, esto es algo que va más allá y tiene que ver con, bueno, con eso a buque bandera que fue el Sistema Nacional Integrado de Salud, que bueno, en parte también hay que ver si se quiere mantener, desmantelar o bueno, o mejorar. Eso también se va a tener que decidir. Dependerá del Ejecutivo también. Jorge, te agradecemos la charla, que hayas hablado, y bueno, estamos en contacto para cualquier otro momento, si te parece. Yo encantado, con mucho gusto. Y sobre todo esto, ¿no? Que aquí hay un camino común, como no puede ser de otra manera, independientemente de lo que cada uno crea sobre cuál es la estrategia definitiva, aquí hay un camino común que es el que se tiene que seguir, donde lo que tiene que haber es, como ha habido hasta ahora, una apuesta en marcha, en práctica, de acciones comunes entre la Federación de Nueva Salud y su filial, una de sus filiales, en este caso, AFCAM, que es la forma de la mejor forma de enfrentar esta situación. Y eso lo que requiere es madurez, independientemente de lo que cada uno piense y de las diferencias que tenga, porque, a ver, es bueno decirlo porque uno, no, acá ninguno somos tontos, ni resulta que del día a la noche, cuando uno piensa distinto, se ha dicho muchas cosas, eso no existe más, no, existe ahora, lo que cada uno tiene que tener claro ahora, lo decíamos el otro día, es que lo que hay que hacer es empujar hacia el mismo lado. El mismo lado tiene que significar evitar el despido masivo del trabajo en el campo, evitar la profundización de la caída de los niveles de atención a nivel de la salud, y en general planteando un fuerte debate y plantear una fuerte estrategia de confrontación con un gobierno que a nosotros no nos queda ninguna duda. Es neoliberal, es propatronal, defiende la existencia de clase dominante, va por la caída de los salarios de los trabajadores, los despidos, el desempleo significa que el salario caiga, y eso es fundamental para los objetivos de esta gente, donde además hay que recordar que aquí las clases dominantes, los terratenientes, los ganaderos, los productores de soja, toda esa gente de madera, ha hecho muchísimo dinero en este Uruguay de pandemia. Así que no se le ha tocado ni un solo peso para que contribuya a la salida de esta situación de eventual post-pandemia, en donde la crisis económica y social hoy la están pagando exclusivamente las grandes mayorías populares afectadas por esta política. A nosotros no nos queda duda. Y tampoco nos queda duda que su objetivo es vulnerar todo lo que pueda y debilitar todo lo que pueda el Sistema Nacional Integrado de Salud para que la salud siga siendo efectivamente un gran negocio y cada vez menos un derecho social de la gente. Así que bueno, en esa perspectiva es que nos encontramos juntos, y en esa perspectiva es la que debemos recordar y ver en los próximos días cómo se establece para lograr estos objetivos en primer término, que significa evitar los despidos en el campo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Que pase muy bien. Dale, igual. Y bueno, la idea era esa, ¿no? Que no sigan avasallando los derechos del pueblo en salud, y menos los de los trabajadores. Perdona, Javi, una cosa rápida. El 11 de septiembre se hace, por el tema de cultura, el 11 de septiembre un asado con truco, hay que anotarse en AFCASMU, en el correo. Bueno, se suspendió el teatro de los gurises porque levantaron la obra del teatro, así que por eso se suspendió. A pasar la bola, a avisar. Un saludo a Cristina, a mi compañera, que en cualquier momento me va a matar. Sí, me echa. Por eso le tengo que mandar un saludo. Otro, un saludo a un amigo que estamos arreglando un tema de que él vende piedras, sanación y toda la parte de Reiki. Estamos haciendo como un convenio para que vayan a comprarle piedras y si dicen el nombre de AFCASMU van a tener un 15% hasta... ¿En serio? Hasta un 20% de descuento, pero estamos arreglando la parte de esa con el compañero Nachito Piedra, se llama. Nah, ¿en serio? Sí. Es hincha de Rampla y las movilizaciones. Es otro. Bueno, un saludo a todos y esperemos que haya sido de vuestro... Sí, eso, agrado. Vamos arriba, nos vemos el jueves que viene, no nos escuchamos. ¿Sale? Dale, a Fuerza Alquimia. Esto fue Salud en Movimiento. Escucha distinto. Escucha M24. Viernes 10 de septiembre. Corriendo siempre. La Marmita presenta su show Al pie del cerro. Sala de museo. Entradas en venta en Hábitat. Al pie del cerro. Que todo es Montevideo Music Rock. Super ofertas explosivas en El Dorado. Todos los viernes, sábados y domingos, los mejores productos al mejor precio. El Dorado, siempre cerca. GPS Internacional en M24. Los martes, jueves y viernes, de 19 a 20 horas, Fabián Cardoso nos acerca a los temas latinoamericanos y de integración regional en una producción con Sputnik. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com. Profesores de la Cátedra de Alquimia me han contado la enorme dificultad que supone enseñar una normativa cuyo precepto central es el secreto absoluto. El maestro debe ejercer al mismo tiempo la divulgación y el ocultamiento. Para completar exitosamente ambas actividades, no tendrá más remedio que dictar clases que tengan por lo menos dos significados, uno de apariencias y otro secreto, que el alumno deberá ir descifrando trabajosamente. Tras largos siglos de penosas lecciones, se ha ido construyendo un lenguaje en donde lo que se dice no es lo que se quiere decir, en donde cada palabra no es sino una imprecisa alegoría de otra que no ha sido dicha. El sol es el oro, pero también es el padre y es Apolo, y el calor del cuerpo y el centro del zodíaco. Los siete metales son también las siete heridas de Cristo, las siete virtudes, los siete colores, los días de la semana, las horas y la suma de la Trinidad con los cuatro elementos que vienen a ser, de paso, los cuatro evangelistas. Desde luego, el aprendiz jamás tendrá la certeza de haber descubierto las verdades escondidas, pues nunca se realiza la traducción definitiva. Maestros y discípulos se hablan a través de los tiempos en interminables diálogos y textos, que son símbolos y emblemas de otros símbolos y emblemas cuyo comienzo o cuyo final es imposible hallar. Manuel Mandel, el pensador de flores, afirma que toda conversación es una lección de alquimia. Nadie dice lo que dice. Nadie oye lo que oye. Nadie escribe lo que escribe. ¿Qué libro esconderá este libro? Alquimia, Ramona. Muy buenas tardes para todos, lluviosas, Santa Rosa, tardes para todos. Aquí arranca este jueves en Alquimia.